Hola, hola, probando. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en las Fiestas Libertarias de Gracia, hoy día 19 de agosto, con un día espléndido porque hay otros días que nos ha llovido un poquito, pero bueno, aquí estamos, Radio Bronca, haciendo radio en vivo en la calle. Y bueno, y queremos presentar a las compañeras que están aquí, que han venido a participar del programa de hoy del Espacio del Inmigrante, que están con nosotras. También están los compañeros y compañeras de distintos colectivos que montan las Fiestas Libertarias de Gracia. Y bueno, queríamos abrir este programa comentando un poquito de por qué surgen armar estas fiestas libertarias, hace cuánto tiempo que se están haciendo. ¿Cuál es el objetivo un poco de estas reivindicaciones? Bueno, aquí estamos con un compañero que nos va a comentar un poquito. Buen día, compañero. Hola, buenas. A veure, de història potser li hauríeu de preguntar a una altra persona, perquè jo realment porto implicat en festes uns 3 anys, però jo crec que ja fa com 6 o així que se'n fa, no? Com a mínim. Jo destacaria sobretot dos motius principals. O sigui, el primer de tots és evident que són unes festes solidàries en les quals tot els calés que fan serveixen per donar una empenta als col·lectius del barri la resta de l'any. La veritat és que coses com per exemple la metxa l'hem tirat endavant també gràcies a molts dels calés que s'han tret aquí. La Mecha es una revista de colectivos de Baicarca, La Salud y Gracia, donde los distintos colectivos con voluntad de transformación social se tienen una especie de diálogo entre ellos a través de pequeños artículos o reportajes de cosas que han sucedido en el barrio. Y a partir de ahí pues también hay otros colectivos, que, por favor, es que diría algunos, pero no me acuerdo de todos, Aldarul, ¿no? Bueno, ya sabéis. Bueno, primero eso, ¿no? Un poco hacernos, si hablamos de autogestión, ¿no? Pues el primer paso es echar horas a trabajar y fiestas de gracia. ¿Por qué elegimos este momento para trabajar y para tal? Porque es un momento de reivindicación del espacio público. Y para nosotros también el hecho de tomar la calle pues no deja de ser también un acto de empoderamiento para todos los colectivos que forman parte de esto. Y luego, pues evidentemente, cada año aprovechamos también para hacer propaganda de las cosas que se nos ocurran en cada año, ¿no? Pues a ver, hace unos años pues cuando lo de Pandora, ¿no? Pues hicimos todo referente a la represión, no sé qué, no sé cuántos tal. Este año, por ejemplo, está todo más centrado con el tema de unas festas feministas, ¿no? Com, què vol dir això, que unes festes siguin feministes, què vol dir crear un espai de seguretat, què vol dir això de l'autodefensa i no sé què. I la veritat és que després del desenvolupament del protocol, que ja porta un recorregut de 2 anys, en el que després de posar-lo en pràctica l'any passat i parlar amb tots els col·lectius, amb els problemes que havien hagut d'implementació, etc., jo crec que ja comencem a tenir una idea bastant bastant clara dels reptes que tenim per davant. No de com solucionar les coses, que queda molt, no? Sinó dels reptes que tenim per davant, cosa que abans potser no érem tan conscients. Bueno, para la gente que nos está escuchando, las fiestas feministas de este año en las libertarias, la decoración aquí que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Hay un montón de hierbas, de plantas medicinales, bueno, un poco ahí de un ambiente también de nuestra historia, ¿no? A las brujas siempre nos relacionaron con las plantas y los conocimientos, así que esta es un poco la temática también por la decoración que se ve, ¿no? Y los banderines que hay colgados de este año de las fiestas libertarias. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco también cuál es el programa de estas fiestas, si lo tenés a mano y si no, si te acordás más o menos? Hoy día jueves, para quienes nos escuchan también, les decimos que no nos escuchen, que vengan a hacer el programa en vivo con nosotras, que se acerquen aquí a Radio Bronca, que hoy está en la Plaza John Lennon. Y bueno, y aquí a verle el programa de estas fiestas libertarias, ¿cuáles son? Pues a ver, hoy hemos abierto con las compañeras de Radio Bronca. Después a las 9 tenemos als Diables Autònoms de Cornellà, que son unos pinches que se han dedicado a recuperar esta cultura popular de els diables, els correfocs, pero así de una manera más, pues, de estar así por casa, ¿no? Y que está muy bien siempre contar con su presencia. Luego de conciertos tenemos a la Sube Beats, que es un rollo así trap feminista, bien moderneque, del tema de actualidad. Malamara, ¿verdad? Que eso también nos debe sonar así. Familia Miranda. Y DJ Cazatemas y DJ Davica, para cerrar. Luego también, y yo quería destacar, aparte del programa, como decías, ¿no?, que este año tenemos la ambientación de fiestas sobre las brujas, la caza de brujas, y cómo todo eso en algún momento se relaciona con un arquetipo del feminismo, ¿no?, de las primeras mujeres que se dedicaban al suyo. Yo quiero destacar mucho el domingo a las 6 de la tarde, el Francisco J. Pérez, que va a hacer la lectura ritual de Mujeres en la hoguera, a la caza de brujas, el acercamiento de tierras y la aparición del capitalismo en Europa, ¿no? Es como esa conexión entre el feminismo, el anticapitalismo y este arquetipo de las brujas o la bruja, ¿no? Que también me parece bastante interesante como recuperar toda la esencia de este decorado en esta charlita que nos va a hacer J. Pérez. Muy bien. Pues ya saben, entonces, el domingo, ¿a qué hora? La charla a las 6 de la tarde. Bueno, y así ya hecha la presentación de estas fiestas libertarias. Muchas gracias, compañero. Y te dejamos que sigas en tus tareas ahí que estabas haciendo y te sacamos. Y ahora queremos presentar a nuestras compañeras que están aquí y compañero aquí presentes del espacio del inmigrante. Y nada, nuestra otra compañera, para quien nos esté viendo, estaba por ahí atrás, pero bueno, queríamos que estuviera acá sentada al lado nuestro, pero estaba mirando para el otro lado. Bueno, nada, queríamos presentar a las compañeras y que nos contaran, ya que estamos aquí. Bueno, ahí el compañero dijo, ¿no?, que hoy un poco la temática es también de fiestas feministas, fiestas de mujeres, en estas fiestas libertarias, y nosotras queríamos que nos contaran un poco vosotras, bueno, que se presentaran, cómo se llaman vuestro grupo dentro del espacio del inmigrante, qué es lo que están trabajando. Y no sé qué me dice la compañera. Bueno, la paso la voz y luego hablamos. Bueno, yo empiezo presentándonos a todas. Hemos venido, compañera Kaere, Ezequiel y yo, que soy Natalie, por invitación a estas fiestas, a presentar un poco el espacio del inmigrante. También había sido invitada al grupo de negritudes subversivas. Y bueno, o sea, si nos queremos presentar en pocas palabras, diríamos de que el espacio del inmigrante está activo desde principios del 2013 y se forma como un espacio de lucha política migrante. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, desde nuestras propias experiencias, ¿no?, vividas, muchas de nosotras, migrantes, hemos recorrido diferentes rutas migratorias y pues toda experiencia la tenemos encarnada, ¿no? Y el discurso europeo que hemos venido observando a través de nuestras vivencias es uno que excluye el poder del sujeto migrante como parte de la política, ¿no? Hemos venido desarrollándonos a partir de un área muy importante, que es la de asesoría sanitaria, psicológica y asesoría jurídica gratuita de migrantes para migrantes. Y por otra parte, o sea, todo a través de un proceso de hacernos conscientes de las leyes racistas, coloniales que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces generar un propio discurso, un discurso propio en relación al tema de la migración, de las personas racializadas y sobre todo, o sea, nuestra organización es autónoma. Nunca hemos dependido de nadie y bueno, no sé si quieres agregar. Bueno, yo creo que es importante hablar de que hay dos partes en el espacio, que son dos esferas, ¿no? Una es la asesoría legal, que se hace directamente para el migrante, asesoría legal y médica, porque, bueno, como ha dicho mi compañera, en 2013 hubo un cambio de la ley de sanidad y a partir de ahí se excluyó automáticamente a toda la gente que hubiera sufrido un proceso de inmigración de la sanidad pública. Entonces, como como choque, nace el espacio del inmigrante con estos espacios que, digamos, sustituyen los que no hay a nivel estatal, que es pues un espacio con médicos, un espacio con abogados, incluso también clases de español y ese tipo de cosas. Y después, a partir de eso, nació como eso, pero se ha ido transformando y ha ido creciendo mucho. Bueno, pues como ya lo ha explicado Nati, ¿no? Con el objetivo de crear un discurso, de generar un inmigrante politizado, porque, claro, el inmigrante no puede votar, ¿no? Pero nosotros creíamos que a nivel de... más allá de votar, el inmigrante tiene que estar politizado, ¿no? Tiene que tener un discurso político. Y es, bueno, lo que se viene trabajando, ¿no? Y a partir de ahí se han ido generando varios grupos, varias esferas dentro del espacio inmigrante, que son, bueno, ahora mismo tenemos el grupo de negritudes subversivas, que es un grupo que trabaja la negritud, desde la mujer más bien. Tenemos el grupo de NIE, que no sé si quieres explicarlo tú, Ezequiel, porque yo no estoy en él. Bueno, el colectivo NIE surgió como un... como una... Sí, es una colectiva artística, ¿no? O sea, se utiliza el rollo artístico, entre comillas, para ofrecer una crítica directa, radical, contra el régimen migratorio europeo. Y NIE, bueno, como sabrán, NIE es el documento que sella, ¿no? a las personas migrantes y nos excluye de un montón de pseudo derechos que se aportan como a una ciudadanía migrante, pero también son las siglas que denominan nómadas insumisas de las excolonias. Y el término de migrantes de las excolonias, o sea, es un término que también un poco hemos ido reflexionando, porque con todo ese tema de la migración, ¿no? Nos hemos dado cuenta también que otras personas con otros tipos de privilegios de las cuales no son conscientes no se apropian de toda esta campaña y empiezan a decir todas somos migrantes, ¿no? Y al decir eso descafeína y un poco invisibiliza la posición en la que migrantes de las excolonias se encuentran. No es lo mismo decir que según a una migrante aquí de la comunidad europea a una migrante que tal vez un compañero nuestro, compañera que ha tenido que atravesar en otro tipo de condiciones las fronteras, ¿no? Para llegar a un territorio europeo. Sí, y vamos descubriendo los grupos. Bueno, están, sí, lo que dijimos antes, las partes de asesoría jurídica, médica y psicológica. Podríamos decir que el espacio del inmigrante nace de una necesidad de hacer una resistencia en este territorio, ¿no? Y bueno, y que en el último periodo, yo creo que hay un antes y un después que se ha marcado en la calle, ¿no? Porque esto mismo que estamos haciendo ahora no lo veíamos hace un tiempo, ¿no? Este racismo, esta exclusión del inmigrante, lo vemos también en los movimientos sociales, lo vemos en los sectores más radicales, más enfrentados a la política de Estado, ¿no? Y bueno, y si nos pueden contar un poco dentro del SPAI qué tipo de activismo se hace, si hay solo migrantes, si por ejemplo el grupo de negritudes, si es un espacio no para específico para compañeras que o sea de descendencia africana o de descendencia negra, o si incluye a más gente. ¿Cómo surge la necesidad y cómo vosotras decidís instrumentar esta barricada, ¿no? Esta lucha. Bueno, pues el grupo de Negritudes Subversivas es un grupo que ha nacido como hace 3 meses o así, no hace mucho. Y bueno, nació porque en el espacio hay muchas personas que son senegalesas, de origen senegalés. Y bueno, pues nos juntamos unas cuantas personas y hablamos de esto, de la necesidad de crear un grupo que fuera de negritud, ¿no? En concreto. Ya no de no tanto en relación a África, que sí que existe esa relación, pero más bien en relación a lo que es la negritud. Al principio se creó un grupo que era mixto, de mujeres y hombres, y después, como no funcionaba muy bien, acabamos creando un grupo de mujeres negras, ¿no? Y bueno, un poco esto, la necesidad de trabajar la negritud a partir del feminismo también, es decir, con la interseccionalidad que eso representa, ¿no? Ser mujer y ser negra, ¿no? Y yo pienso que lo que trabajamos principalmente es esto, es la negritud, ¿no? Porque una cosa es el origen y otra cosa es la piel, ¿no? Que al final es una cosa que socialmente estás te marca, ¿no? La gente te ve, es decir, no es eres africano, eres negro. Entonces, bueno, pues trabajamos esto. De momento es un grupo que de momento es cerrado, es solo para negras, porque empezó con... Tenemos varios objetivos, pero lo principal era encontrarnos nosotras mismas, poner en la mesa experiencias comunes, y claro, para hacer eso de momento necesitamos un poco de intimidad, ¿no? Lo que venimos haciendo es... tenemos algunos proyectos, hemos hecho algunas reuniones intentando juntar bastantes mujeres negras de Barcelona y conocernos primero, y de ahí han surgido algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto de Agujeros Blancos, que era un poco hablar de por qué en según qué esferas sociales, bueno, según qué esferas sociales, no, en casi todas las esferas sociales no hay negros, como puede ser, pues yo qué sé, pues en la academia o en el arte o en la literatura no existen los personajes negros o las referencias de personas negras, es muy complicado. Y esto es un proyecto que nació en Negritudes Subversivas, que está como medio en marcha, pero aún no está ahí, ¿no? Pero era eso un poco, ¿no? Intentar ver por qué esto pasa, hablar también del racismo inapercibido, ¿no? Que existe un porque claro, cuando hablamos de racismo, la gente piensa que el racismo es el racismo este explícito de negro de mierda, ¿no? Y no, nosotros, al menos a nosotros nos interesa bastante hablar del racismo este inapercibido, ¿no? De que se sufren muchas situaciones de racismo y la gente no se da cuenta que es racismo, y ni la persona, ni la misma víctima que lo está sufriendo se da cuenta, ¿no? Y un poco uno de los objetivos era visibilizar también de cara afuera estas situaciones de racismo implícito, que hacen daño y que están ahí, pero que no se ven. Sí, completo un par de cuestiones que habías preguntado, que eran muchas. Bueno, preguntabas qué tipo de lucha, qué tipo de resistencia se ofrece desde el espacio. Y es interesante la pregunta porque es una cuestión también... O sea, súper importante de mencionar es que la lucha migrante, la resistencia que hacen los cuerpos, las subjetividades migrantes, se vienen haciendo incluso ya antes de llegar a este territorio, ¿no? Por eso reconocemos el tipo de resistencias que vienen ofreciendo otros colectivos migrantes, sean en las fronteras o en otros tipos de espacio, con otros tipos de legitimidades, y no reconocemos, o sea, los incluimos y aprendemos de ellos para colectivizarnos y politizarnos, ¿no? Otro punto que decías, o sea, el tipo de activismo es como difícil de explicarlo porque también trabajamos de una perspectiva colonial que hemos venido reflexionando también a través de los conocimientos de otro tipo de conocimientos fuera de Occidente. ¿no? Entonces nos reconocemos diversos en el tipo de aportes que podemos dar a la lucha política, ¿no? Sobre todo también estamos muy conscientes de nuestros propios privilegios, como que decía al principio, nosotras todas hemos venido, hemos recorrido diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he tardado como 14 años para naturalizarme, para tener acceso a un tipo de derechos que no son concedidos a otros tipos de compañeros, ¿no? Que incluso pueden haber estado aquí 9 hasta más años que yo, ¿no? Y la lucha, como te decía, que empieza no solamente aquí, sino el tema de la migración, nosotros la tratamos a nivel más holístico, en el sentido de que el régimen migratorio de parte de Europa no solamente se plasma en la ley de extranjería, que es racista, colonial, ¿no?, que excluye a los migrantes constantemente, sino que empieza incluso en la aplicación de visados, en el acceso a quién tiene el tipo de visados, ¿no?, a toda esta militarización que se lleva a las fronteras, en los centros, en los campos de concentración destinados para migrantes llamados CIEs, la misma opresión, criminalización en las calles, ¿no?, por parte de las instituciones. Y todo esto nos lleva a hablar del racismo, como decía bien mi compañera, pero teniendo en cuenta de que el racismo es estructural e institucional, ¿no? Por ende, nuestra lucha se va uniendo, ¿no?, de todos estos tipos de opresiones que hemos venido reflexionando, y por eso hablamos de una lucha antirracista, de una lucha en contra de todo este régimen migratorio racista, en contra de toda esta Europa blanca, colonial, que a través de toda, desde cada esquina prácticamente, ¿no?, o sea, nos oprime, ¿no?, de diferentes intersecciones. ¿Me olvidé algo más? ¿Una de tus preguntas? Si les parece, hacemos una interrupción y damos lugar a unas compañeras migrantes también latinoamericanas que se acercan para tocar una canción, y también ellas participarán explicando también su proyecto y los colectivos que integran, que es una canción que viene muy al caso porque es, habla de una mujer, habla de clase y habla cómo las mujeres somos campo de batalla, ¿no?, en estas luchas. Así que damos bienvenida a las amigas de Yoli, que ponemos un tema mientras que preparamos y después ellas mismas se presentan, ¿no? Este lo podemos poner para que... ¿Qué no hiciste? Y en la zona que tú viviste, cuéntame aquello que tuviste. Vamos, ¿qué pasa? Esa fuerza sacada. Vamos todos a luchar, símbolo de unidad. Es Cuba, México en las crudas, no se me preocupa todo eso que se escucha. Seguimos en la lucha, mira, los puños para arriba, la frente en alto, enfrentando al sistema, combatiendo al Estado, buscando bien común para todos los hermanos y todas las hermanas, ahí estamos. Resiste con uña y con diente, resiste mi gente, y para los pueblos con punta y pistola. No le des dinero, dale candela, pon pandillera, o corrupto, métele en el muela. Las corporaciones, pinches cabrones, cambian de barco, sus construcciones, su zona fresa, en Chantionín, exige firmeza. Thank you.

vamos a deciros hoy que es luna llena, que aquí nadie es imprescindible para la vida más que nuestros úteros, que no se vale sentarse así, ni caminar así, ni hablar así, ni siquiera reírse así. Déjennos espacio, quítense del medio, que estamos organizando la sangre derramada para que vuelva al cuerpo, que tenemos las manos y la piel expuestas y a la cara. Vamos a cantaros al unísono la última nana que nos dejasteis oír con la asquerosa avaricia que sacia lo poco gente que sois. Hoy que es luna llena, tenemos mucho que contaros sobre la venganza. Y el que no entienda, que se vaya, que se quite del medio, que no estorbe. Que estamos intentando caminar con la historia ultrajada que nos palpita por adentro. Callaros, anda, callaros, que la vergüenza es vuestra. Para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Lando, de andar sufriendo. María de andar sufriendo, María Lando, solo trabaja. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. María Lando solo trabaja, María Lando solo trabaja, María Lando solo trabaja y su trabajo es ajeno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Si nos quieren un poco contar ahora quiénes son las amigas de Yoli, ¿no? Y cómo surge este nombre también. Y sí, bueno. Nos da mucha curiosidad este título de este nombre de las amigas de Yoli. Bueno. Tuvimos un feliz encuentro por ahí de febrero de este año en la segunda edición, si no me equivoco, del Tejiendo Resistencias por América Latina en Canmasdeu. Justamente una de los colectivos que participaba era la Plataforma por la Solidaridad con Guatemala, del cual forman parte, que ahora contará Ana, que forman parte Mónica y Ana. Y bueno, yo iba un poco a título personal a hacer canciones y en el repertorio compartíamos justamente esta canción, María Lando, así que la hicimos juntas aquella tarde y nos propusieron aquella vez, si mal no recuerdo, Ana me dirá si me equivoco, Moni se tuvo que ir, por cierto, dejaba sus recuerdos, justamente nos propusieron hacer parte de los 40 años, de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Argentina, que organizó Hijos Barcelona, y bueno, pues fue la oportunidad, después como de ese encuentro, que fue como muy bonito, muy mágico, y ya después que nos convocaran a hacer algo juntas, pues que empezamos a trabajar. Realmente es una reunión muy reciente y muy afortunada, porque ha sido como muy una sorpresa muy bonita, creo. Así que... Sí, ha sido como un gran regalo de este año podernos encontrar a crear juntas. Muna ya tenía su trayectoria, Mónica también, yo también he escrito por ahí un poco, entonces podernos juntar y hacer un esfuerzo conjunto, pues, y que saliera así de bonito y que luego nos dijeran, ¿por qué no venís a tocar acá o allá? Entonces dijimos, démosle, juntémonos a tomar vino y a ver qué nos sale, y salió. Y entre todas las personas que nos dijeron que les había gustado y tal, estaba Yoli, que es una compañera de la Plataforma de Solidaridad con Guatemala, que nos hizo muchas porras ahí, sí, no sé qué, gritó, cantó. Y cuando nos invitaron el Banque Expropiata antes de que tuviera el desalojo, nos invitaron a cantar ahí también las compas, la Graciela, ¿no? Y la... Entonces fuimos a cantar ahí y dijeron, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llama su grupo? Y nosotras, bueno, es que es segunda vez que cantamos, ¿no? Pero y, pero ustedes son las amigas de Yoli, ¿no? Ah, pues sí, somos las amigas de Yoli. Y ahí quedó. Nos pusimos así el nombre. Así es, así que ahora es como, ¿cómo nos damos a conocer? Y bueno, tejiendo esta resistencia desde el arte, ¿no? Como bien dice... la poesía es duro, ¿no? Y además las compañeras participan de otros colectivos en resistencia desde aquí, ¿no? Contra ese saqueo a América Latina. Si nos pueden contar un poquito de esto. Pues sí, en primer lugar sería la primera colectiva, yo creo que sería Las Amigas de Yoli, ¿no? Porque también consideramos como el arte, la palabra, la música necesaria para la lucha y para la transformación, porque necesitamos un poco de cariñito para el alma, de momentos en los que podamos llorar, cantar, bailar, forma parte, ¿no? Y luego también, pues yo y Mónica se ha tenido que marchar, somos parte de la Plataforma de Solidaridad con Guatemala, que pues ya lleva años haciendo acompañamiento desde la época de la guerra hasta la guerra en su formato actual, de los procesos de resistencia que allá se están dando. Yo concretamente me integré ahí hace como ahora un poco menos de 2 años y sí, pues desde acá se intenta también amplificar un poco la denuncia que se hace desde allá, acompañar giras y pues un poco difundir también por acá lo que está pasando allá, ¿no? Cosas que hacen empresas de españolas, europeas, canadienses, estadounidenses, que están de este lado del charco muchas veces y que van a robar, a matar allá, a violar allá, y pues que se oiga acá, que se conozca, que las personas que habitan esta ciudad conozcan todas estas problemáticas que acá quedan invisibilizadas de alguna manera y de las que de alguna manera también somos partícipes, cómplices o... al menos de una determinada forma beneficiarios de este modelo, ¿no? La tranquilidad que respira esta ciudad está basada en la intranquilidad de otros lugares. Un poco por ahí, ¿no? Que también es como lo que nos ha unido, ¿no? Es intentar tejer resistencias desde los diferentes colectivos, agrupaciones de Latinoamérica en nuestro caso, para intentar pues plantear que la defensa de la vida y la defensa de la madre tierra y el grito de que este modelo económico de penetración transnacional, de abuso y de saqueo, y que tiene todo el continuum histórico, ni ha terminado, ni pensamos estar calladas ante él, ni pensamos hacer desde acá un silencio cómplice, ¿no? Yo concretamente también soy del Centro de Medios Independientes de Guatemala, que pues tengo una militancia desde aquí, desde allá. Más o menos, no sé, Muna, si quiere compartir. Bueno, yo personalmente colaboro desde hace años, casi desde mi llegada, con colectivos que están cercanos a los temas, sobre todo de México, gente que venía justamente de los grupos zapatistas de aquí de Barcelona, que Barcelona es como... que es uno de los núcleos de apoyo en Europa más importantes justamente para el zapatismo allá en México. Y entonces colaboro concretamente desde hace con la Adhesiva, con el Espaida de Turbada y Acción La Adhesiva, que son adherentes a la Cesta Internacional, que justamente es gente que viene de los colectivos zapatistas. Colaboro también con la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, justamente creada para replicar las convocatorias que se han dado en México a partir de la desaparición de los 43 estudiantes del magisterio desaparecidos pues hace más de un año, el 26 de septiembre del 2014, ya va para 2 años. Y bueno, justamente hay personas que forman parte de todos estos colectivos que hemos mencionado, que forman parte de la Adhesiva, como de la Plataforma de Solidaridad con Guatemala, de Hijos, Barcelona, Asamblea Ayotzinapa, o sea, realmente hay gente que se va conociendo y reconociendo y que va formando parte de todos estos colectivos. También, bueno... digamos, como ya propiamente como colectivo, como parte de un colectivo, formo parte de Radio Contrabanda, que es una radio libre también de Barcelona, hermanada con Radio Bronca. Y y a partir de ello también tenemos justamente en el programa hay una columna del Espai del Inmigrant también. Entonces ahí pues siempre vamos confluyendo en distintos espacios de pues o de lucha o de visibilidad de las luchas que se están dando en uno y otro territorio. Así que bueno, creo que más o menos lo que podría decir. Chica, ay, es que me tengo que ir para el otro lado. Yo me acuerdo que el 24 de marzo en Valcarca también creo que leyeron una poesía, no sé si con música incluida también, sobre el contra el desarrollismo. No sé si se animan a... ¿La quieren? ¿Sí? ¿Musicalizar? ¿O prosar? Y bueno, y después también decirles que como ahora vamos a continuar el programa con las compañeras que estaban aquí con nosotras del Espacio del Inmigrante, si querían acompañarnos y quedarse con nosotras en el debate, porque creo que lo que ustedes están contando, cantando, narrando y luchando día a día, y lo que hacen las compañeras también, creo que podemos hacer un debate muy rico, sobre todo con esto que veníamos hablando antes de comenzar con las canciones del neorracismo que está habiendo y que nos toca hoy de cerca, y que no solamente de la sociedad en su conjunto, sino en nuestros movimientos sociales en los que militamos, participamos cotidianamente. Creo que es un buen debate hoy en día para hacerlo aquí con tanto activismo político, ¿no? A la luz del día. Y bueno, pero bueno, ¿ya la encontraste? Sí. Entonces, a ver si querían compartir esto con nosotras y luego continuamos con el programa de radio. ¿Tú tocas o la dos? Su desarrollo se llama, el suyo, que no el nuestro. Tenemos un presente secuestrado a las grandes leyes, batuta de hombres altos con tacuche, de perros adiestrados y con hambre. Juntos, ellos, se sientan a la mesa, se persinan y se llenan y duermen después. Se levantan presurosos, alistan sus vidas higiénicas y empiezan de nuevo. Redactan el futuro y el presente, planifican y calculan y calculan y calculan, se lamen los sanos con extremado placer y convocan y narran lo que fue y lo que es. Y ahí, en lo silenciado y calcinado, hierve sangre de pueblos de tierra, de ranchos quemados, de mujeres y niñas violadas. Ahí quieren descabezar lo posible, los muros de adobe amasados de memoria, la partera conjurando esperanza, las niñas y el niño jugando con una lata, la gente reunida en mitad de una plaza, los pasos rápidos, la barricada, la resistencia que cuida la historia compartida, los secretos mágicos y sagrados que cada lugar tiene. Y una niña pequeña te mira y pregunta, ¿dónde está su casa? ¿Dónde está su tierra? Allá. Del otro lado del mar, tienen sus hijas pequeñas, sus casas, su desayuno, el perro, luz eléctrica, petróleo, gas natural, joyas y reuniones importantes con estadísticas y fórmulas, con café tostado y molido, con pan de harina y cigarrillo. Allá, del otro lado del mar, no se mira lo delincuentes que son porque vienen a matar acá. Allá. Pagan sus impuestos, tienen cenas familiares, van a reuniones benéficas, no saben nada de nadie. Acá su desarrollo tiene rostro de cadáver, yede a celda hacinada de inocentes, a zapatos viejos de caminar desesperado, a agua caliente de cena, a pechos sin leche de embarazo, a féretro blanco de niño, a gritos de muertas de dolor, a gritos de muertas pudriéndose de dolor en fosas clandestinas. Acá su desarrollo no anda en tacuche, viene de la milpa sonriéndole al cerro, agachándole la cabeza al patrón, acarreados en camiones de vacas, suben de los ingenios con pesticidas hasta las entrañas. De este lado del mar, su competitividad y su energía limpia se torna mesas de supuesto diálogo manchadas de sangre, soldados acosando niñas en las calles y burdeles de carretera para la hazaña de quien bien estudiado y bien cenado trabaja sin descanso para salir de ser nadie. Acá su desarrollo es la única ley. Desembarcan sus verdades como siempre a fuerza de pólvora y miedo, de enterrar la historia de pueblos enteros a cambio de nada, de espejos que brillan sin reflejar la cara. Traen frases hechas y cara de iglesia y un puñado de cristales brillantes creyendo que ya nadie recuerda nada. Acá, de este lado del mar. Sus avances tecnológicos, su desarrollo humano, no son más que migas de un pan cocinado para otros, y nos gritan necios, atrasados, indios chucos, manipulados, creyendo cínicamente que callará el pueblo, callará o tragará como siempre. Entre tanto, el río llora. Llora Cambalán como nunca, y su señorón con sombrero se sienta a pensar, y el jaguar de sus aguas ruge la tierra y el sueño de quienes no han estado de estar alzadas desde entonces. ¿En serio creen que siempre callaremos? Hubo un tiempo que callaron a todas. Las que no, huyeron a las montañas, quedaron arrasados en la casa, quemadas vivas en iglesias, violadas en la plaza. Hubo un tiempo así, en que no había más remedio, como diría el maestro, que llegara la hora de la siembra. Ahora, en la paz, hay que callar y tragar. Su paz es que creamos que todo está perdido. Su paz es que nos vendamos, nos dividamos, nos odiemos, que no recordemos nada. Que nos distraigan los proyectos y los fondos, mientras nos sepultan lentamente, vallando día a día un kilómetro más de río, de esperanza, de mañana. Y que en las urgencias, cuando todo se llena de fuegos, balas, presas y muertas, nos destacemos durmiendo entre nosotros, nos acuchillemos, nos odiemos tanto que no sepamos quiénes fuimos, quiénes somos o fuimos en algún momento. Ahí sí nos derrotaron, ahí sí ganará su paz y nuestro silencio. Y resignadas aceptaremos algún puesto, algún pisto, algún muerto, y quedará con suerte el recuerdo, las hazañas de los mismos motines que siglo tras siglo se atrincheran en la memoria, y que a veces como ahora están a punto de silenciarse o hacer que todo arda. Bueno, muchas gracias, compañeras. Seguimos ahora, ponemos un tema y después volvemos a hacer la mesa con todas las compañeras. Contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este. de nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse. Mueres conciencia. Muestran palabras siempre atacan el espacio. Estado de democracia nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes falacias. Lo vas a esperar ese trabajo por el que sueñas. Para tus deudas, pero ya sabes que nunca llega. Mi voz armada, micro suena aquí entro con mi rima. Destrozando la autoestima de la burocracia en la jodida cima. Oficina de línea en que vas muy bien. Tragando individuos por lo que lo haces también. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien. Explotará, ya lo verás, explotará el INEM. Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, dos, buena conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no calle la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida. Que mi voz estalle tanto en la mina como aquí tu vida en la tarima. Que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto. Es con tu queja, es con tu queja. No te quedes con las migajas que te dejan. Raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Que al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Ya tú sabes, hazte fuerte. Ya sabes. Movimiento en las calles, debilitar es el pretexto. Que arda esta política de empleo que han impuesto. Que no exista la tregua, no desista el empeño. Uniendo nuestra rabia, las calles no tienen dueño. Y sueño que las gentes te revientan, devolviéndome el resuello. De las botas de mi frente no me roban ni un por ciento. Y lo cierto es que en mi vida nunca he dado gracias al cielo. Solo digo lo que es mío y en turista no me espero. Y quiero advertirte que en mi rima únicamente no se juzga a quien rebunda en eco de urna y roba fondos reservados. Ladrones de guante blanco, correctos empresarios que se embolsan legalmente todo mi esfuerzo diario. Esclavos proletarios, esclavos del horario. En la sombra del Estado que dispara a bocajarro. A bocajarro. Y quiero advertir. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Importante detalle, encender el micro antes de hablar. Bueno, para la gente que nos está escuchando, sintonizándonos en la FM, el 104.5, escuchando Radio Bronca, y para la gente que está aquí en la plaza, invitamos a la gente que nos esté escuchando con la radio, pues que venga, se traslade el barrio de Gracia y venga aquí a la plaza John Lennon, aquí a las fiestas libertarias. Aquí estamos en directo, haciendo programa de radio en la plaza, y se pueden sumar y opinar e intervenir. Después de la participación de las amigas de Yoli, y ellas también han ido comentando un poco, ¿no?, los proyectos donde están actualmente militando, y ahora volvemos a retomar, ¿no?, el tema principal, ¿no?, que nos ha llevado hoy también para hacer este programa. Hemos presentado también a los compañeros y compañeras al inicio del programa del Espacio El Inmigrante, y en realidad en todo momento, ¿no?, tanto como vosotras del Espacio El Inmigrante, también las amigas de Yoli, pues son temas como bastante que se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando de los mismos conceptos, ¿no?, de los mismos temas. Para la gente que igual nos esté escuchando, podemos como desglosar estos conceptos y estos temas, ¿no? Hemos hablado de racismo, hemos hablado de negritud, hemos hablado de creación de un discurso propio, ¿no?, de cómo os atraviesa el cuerpo con el tema de procesos migratorios, ¿no?, diversos. ¿Cómo podemos ejemplificar también, a lo mejor, desglosando el concepto con ejemplos concretos, ¿no?, ya sean como de... Hemos hablado de esa elaboración del discurso, ¿no?, pero para ir como desglosando, para podernos entender, para luego adentrarnos al debate, ¿a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando hablamos de negritud o el racismo, ¿no?, que incluso habéis nombrado como un racismo mucho más sutil, ¿no?, no el explícito, que es el que todo el mundo igual identifica, sabe, ¿no?, y en el que supuestamente mucha gente en contra, ¿no?, pero luego... a la hora de la verdad, pues las prácticas igual no hablan de eso, ¿no? También. No sé, ¿qué nos podéis comentar? Bueno, pues yo cuando hablo de negritud, yo ahora hablo en nombre mío, no hablo en nombre de las negritudes subversivas, porque yo siempre hablo de lo mismo y no sé si no es un tema que se trate ahí como siempre. Entonces, bueno, pues sí, antes hablaba del racismo inapercibido, un racismo muy sutil, y me refería en el caso, por ejemplo, de la negritud, pero bueno, como mis compañeros migrantes seguramente también pueden hablar de ello y entenderlo perfectamente, pues hablaba de un racismo cuando eres un sujeto distinto, cuando eres negro, por ejemplo, y yo soy mestiza, pero hay gente que es más negra que yo, quiere decir, reconociendo un poco los privilegios, eres un sujeto constantemente exotizado, ¿no? Te están exotizando todo el rato, ¿no? Pues eres distinto y te lo hacen saber. Y el hecho de hacértelo saber es racismo de alguna forma, ¿no? Porque te hace sentir muy distinto, te exotizan, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes el pelo afro, te preguntan por tu pelo, te tocan a tu pelo, Estos son ejemplos de racismo que la gente no percibe como racismo, pero sí que lo son, porque cuando eres el sujeto, te sientes... ¿cómo lo diría? Bueno, te sientes exotizado, ¿no? Yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero porque me parecen interesantes para explicar, hablar de este racismo que no sé, que es sutil. Que cuando dices, por ejemplo, que el gráfico, el icono de Conguitos es racista, la gente te llama exagerada casi siempre, ¿no? Porque ellos lo conciben como que estás exagerando, ¿no? Y no, y realmente racista, ¿no? Porque está utilizando paradigmas que se utilizaban el siglo pasado para que eran conductores mediáticos de la ridiculización de la raza negra y de la comunidad negra, ¿no? Como por ejemplo, Conguitos utiliza el blackface, que es ese tipo de fisonomía como con los labios muy rojos, como muy animalizado, que era el principal conductor mediático del racismo era el blackface, ¿no? Y la animalización también. Esto, el blackface hoy en día, por ejemplo, nos lo encontramos en muchos lugares. O sea, eso es algo que pasaba el siglo pasado, pero ahora pasa mucho. El otro día, por ejemplo, me encontré un cuento para niños que lo que pretendía era como honorificar a un pueblo, una tribu de Nigeria, me parece que era, y los dibujos eran blackface y eran animalización total del sujeto negro, ¿no? Entonces yo pongo esto y pongo un blackface de principios del siglo pasado, y lo que veo es un blackface en los dos casos, ¿no? O sea, el nexo común entre los dos es el racismo. La diferencia es que en el siglo pasado sí se hacía intencionadamente y ahora no se hace intencionadamente, sino que se hace sin saber. Por lo tanto, no hemos como asumido esos paradigmas racistas, ¿no? El otro día puse el ejemplo del símbolo nazi, que cuando una persona ve un símbolo nazi enseguida se asusta, ¿no? Es como, no quiero tener nada que ver con esto. Pero en cambio, una persona ve un blackface y no se asusta para nada. Es como... es normal, no pasa nada, ¿no? Y entonces eso, un poco hacer esta reflexión, ¿no? Que cuando ves un blackface de hoy y un blackface de ayer, me da más miedo el de hoy, porque el de ayer al final era un racismo intencionado con objetivo de ridiculizar. Y el de hoy no, el de hoy es un racismo que está ahí, pero que no sabemos que está ahí, que es lo peor, ¿no? Y no nos hemos quedado con esa lectura, ¿no? Bueno, esto sería un pequeño ejemplo de eso, de racismo, que no se concibe como racismo. No sé si mis compañeros ahora mismo pueden hablar. Sí, no, lo que decías es que cuando la otra persona te trata como diferente y que esa diferencia te hace sentir en desigualdad en relación a la otra persona y en relación de poder de la otra, aunque no se note del todo, ¿no? Porque es lo que vos decías. Ah, si te hablan de tu pelo, claro, te sentís ahí como, ¿no? Exotizada, no sé qué. Claro, es porque te están marcando de alguna manera que el privilegio lo tengo yo, que yo soy lo uno, lo legítimo, y vos sos lo otro, la otra, lo no legítimo. Y es a través de esto, ¿no? De este ejemplo concreto o de un montón de cosas más que pasan y que no nos damos cuenta, porque esto a veces, digo, se está hablando, ¿no? Hoy hablaron en las fiestas libertarias cuando presentaron de una revista, La Mecha, que se hace aquí en Gracia, bueno, no me acuerdo en qué número, había una nota, ¿no?, que decía, Gracia es racista. Y bueno, y trataban de explicar, ¿no?, de que sí, que hay mucha discriminación con las personas inmigrantes, que quienes hacen qué trabajos y quienes no. No, este es un barrio bastante pijo en un montón de cosas, ¿no? Y bueno... bueno, ahora me empiezan a llegar los golpes a mí, ¿no? Retiro lo dicho. Bueno, quiero decir que hay que hay diferencias y hay desigualdades sociales como en todos los barrios, y que en todos los barrios, y que aparte hay discriminaciones y que hay racismo, claro. Y son estos tipos de diferencias que son en realidad desigualdades, que las muestran como diferencias, que es el neorracismo, pero que son desigualdades sociales. Y que es verdad, no, los inmigrantes no hacemos los mismos trabajos que la gente locales. A veces sí, porque a veces a todos, por una cuestión de clase, nos tocan trabajos de mierda, pero igualmente hay una desigualdad implícita dentro de un mismo trabajo de mierda, ¿no? Entonces, claro, todos estos ejemplos era para bajarlo a tierra, ¿no? Si hay gente que nos está escuchando decir, bueno, ¿de qué hablan esta gente cuando siempre están con esto del colonialismo, siempre están diciendo de los privilegios blancos? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir neorracismo, que no es el racismo biologicista del siglo pasado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, me pareció genial que dieras así como ejemplos, porque también estas cosas nos las tenemos que trabajar en los movimientos sociales. El anticolonialismo, el racismo, el antiimperialismo, el antirracismo, tiene que ser un eje transversal, como el feminismo, que nosotras las feministas decimos, bueno, el feminismo tiene que ser un eje transversal en todas las luchas, en todos los movimientos sociales. Pues el anticolonialismo y el antirracismo también, pero no puede ser una palabra, tiene que ser algo trabajado, no puede ser un protocolo de actuación, tiene que ser algo trabajado, porque a mí no me interesan los protocolos, que la gente se trabaja un tema superficialmente, actúa en acuerdo de eso sin habérselo currado antes, ¿no? Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes como colectiva estos temas para que realmente sean transversales, sean masticados dentro de los movimientos sociales en los que cada una participamos? O ustedes, ¿cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo. A ver, me subo como a la conversación. Es interesante que utilices el término neorracismo. Bueno, también te pediría un poco que lo expliques, porque yo te podría hablar de racismo, ¿no? Y incluso también algunas veces utilizas el término de discriminación hacia migrantes, ¿no? O personas racializadas, que también en nuestro caso, como digiriéndolo, es racismo. O sea, una cosa es discriminación y otra cosa es racismo, ¿no? Y para que haya racismo, tiene que no solamente tiene que haber discriminación o una opresión, sino que la otra persona o el otro colectivo tiene que estar en una posición de privilegios. O sea, sin esos dos factores, pues no podríamos hablar de racismo, ¿no? Y ese es el caso que pasa en los ejemplos que ha mencionado Caire, ¿no? Porque esa discriminación que es llamada como tal para un poco, no hacerla tan, no, que no suene tan duro, ¿no? Son cuestiones de racismo. Y a tu pregunta de cómo trabajamos, también es como muy problemático. Cuando nosotras hablamos o tratamos el tema de racismo, en primera línea es un tema que nos empodera, que usamos para nuestra misma politización y nuestras mismas luchas. Y como en segundo plano recién vemos la tarea, ¿no? Que por muchos movimientos sociales, blancos como los llamamos, es una exigencia, ¿no? Cuando nos dicen, a ver, enséñanos racismo, o sea, cómo pretenden, o sea, llevar este tipo de tarea o de construcción a otros tipos de movimientos, ¿no? Entonces es lo que también nosotros le decimos hacer pedagogía. Ese hacer pedagogía no es... Primero, no es nuestra tarea, ¿no? Hay suficientes medios, hay suficientes... dentro de estos privilegios blancos, uno también está... uno de ellos también es tener acceso, tener los recursos, tener el tiempo para poder deconstruir todos estos privilegios y no... Bueno, y ser más consciente de racismo, ¿no? Y también es un poco complicado cuando... En la misma izquierda blanca se habla de racismo, se habla de privilegios blancos, y como si esto bastara para que esos movimientos ya no sean racistas, para que uno, solamente el hecho de hablar de los privilegios blancos, ya esté limpio de toda blanquitud, ¿no? Incluso sea instrumentalizado. Entonces, es... nosotros hemos aprendido de que todos estos temas pueden ser instrumentalizados, es más, lo son constantemente, para las luchas de la izquierda hegemónica, ¿no? Y es porque, sí, lo digo así tal cual, es una izquierda dominante que incluso quiere dominar otro tipo de luchas. Has hablado de transversalidad también y es, pues se trata de eso, ¿no? O sea, no puedes trabajar el anticapitalismo sin tener en cuenta la lucha también antirracista o antipatriarcal, heteropatriarcal también. ¿Añades algo? Bueno, una cuestión importante yo creo también es lo que decía Nati, es muy importante ser consciente de los privilegios de uno, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del espacio del inmigrante somos varios tipos de persona, ¿no? Que no todos nos encontramos en la misma situación por mucho que hablemos de racismo y por mucho que hablemos de inmigración. Y yo igual, es decir, yo hablo de negritud, pero al final, bueno, yo soy mestiza y por eso tengo ciertos privilegios frente a compañeros míos del espacio del inmigrante que son negros, que han vivido un proceso de inmigración, que son manteros, que entonces es muy importante ser consciente de los privilegios, que es a veces un poco el error en el que caemos, ¿no? Igual también que estamos en este momento de desglosar conceptos, ¿no? Y que estamos hablando de privilegio blanco, no sé si todo el mundo sabe bien de lo que estamos hablando, ¿no? Igual lo que nos parece importante también, igual a nosotras también, que estamos con la radio, ¿no? Y que participamos de un proyecto de la radio, la comunicación, ¿no? El hablar, la construcción del discurso que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Pues a través de la comunicación de la radio es un medio donde esos discursos también se establecen, se crean y salen, ¿no? Hacia afuera. Igual lo que nos parece muy importante también es a la hora de hablar de cualquier tema, ¿no? Dentro de la lucha o la resistencia o de cualquier política, es desde la posición de la que se habla, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante en el sentido de una puede hablar de muchísimos temas, pero que parece que son ajenos a una misma, ¿no? Hablar de otras, de otras realidades, pero realmente cuál es tu posición, o sea, ¿no? Desde dónde se habla realmente, ¿no? Yo creo que a partir de ahí es cuando se empieza a visibilizar esos privilegios, esas diferencias, ¿no? También aquí la compañera había remarcado eso, ¿no? Cuando hablamos de si somos diferentes entre nosotras, no, existe la desigualdad, ¿no? Somos desiguales, ¿no? En un mundo, en el sistema capitalista en el que vivimos, existen las desigualdades, unos tienen más que otros. Esto va en relación versus privilegios, ¿no? Llámense en relación cuando hablamos de derechos, pero igual a nosotras nos gusta hablar también de libertades, ¿no? Cuando hablamos de las libertades es una cuestión de privilegio también, ¿no? Una persona puede tener libertad de movimiento y otra persona no, ¿no? Porque depende de su regularización, ¿no? Administrativa, o sea, depende de los papeles, ¿no? Entonces igual, bueno, quería aclarar esto porque también nosotras seguimos hablando, ¿no? A través de conceptos y sí que es verdad que a veces hay gente que no entiende muy bien, ¿no? De qué es lo que estamos hablando. Incluso existe esta inconsciencia no intencionada, ¿no? O no malintencionada en el sentido de no conocer sus propios privilegios, ¿no? Por no tener en cuenta de que vivimos en un mundo desigual realmente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo también en lo que comentabais, ¿no? En el sentido de el racismo o, ¿no? Como la compañera lo ha comentado, ¿no? El neorracismo. O sea, en el sentido de hemos hecho la diferenciación del racismo sutil o implícito. Igual también esto habría que explicar, ¿no? O sea, realmente lo sutil también puede ser también como lo que está normalizado, ¿no? Directamente. O sea, es que llamarlo sutil es una manera también como muy bonita de llamar, ¿no? Porque pues es un racismo implícito también, ¿no? Pero existen como prácticas, actitudes, pensamientos, maneras de entender, de relacionarse racistas que están interiorizadas y normalizadas, ¿no? Que yo creo que igual es lo que te referías tú en el sentido de no es nuestra tarea, ¿no? O sea, trabájate tu racismo interior, ¿no? De alguna manera. No sé si te referías a esto cuando comentabas, ¿no? En el sentido de bueno, lo que se normaliza, ¿no? igual que cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Pues, o sea, hay actitudes que están normalizadas en realidad, ¿no? Entonces ahí es como para nosotras incluso, pues ahí quedan invisibilizadas y es muy difícil, ¿no? De sacarlas a la luz porque realmente la sociedad se establece así, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, capitalista, racista, entonces es muy complejo, ¿no? Y por eso es muy importante, sí utilizar los conceptos, pero es muy, muy importante como llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Qué tipo de actitudes o maneras de hacer tenemos, incluso dentro de los discursos bien intencionados, ¿no? También es importante lo que habéis remarcado, ¿no? En el sentido del poder hegemónico, de la izquierda hegemónica, que es la que intenta, bueno, a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre se ha intentado como captar, ¿no? Coartar también como un poco pues la lucha desde abajo, ¿no? También el poder no es idiota, ¿no? Está bastante estructurado y realmente en realidad es un discurso vaciado de contenido, ¿no? También, ¿no? Es como bastante fácil de poder entender de que es más un discurso, ¿no? Una mera decoración, pero que a la hora de la verdad las prácticas, ¿no? Las prácticas políticas que se generan desde el poder, pues evidentemente no están de nuestro lado, ¿no? Ahora igual. Yo, por una cuestión de tiempo, también tengo varias preguntas y una es: el espacio del inmigrante está pendiente de desalojo. Un proyecto que me parece ultra necesario en nuestras militancias, en nuestros contextos, del cual tenemos que aprender mogollón y que está claro que no aprendemos porque las convocatorias ante el desalojo pues evidentemente no han tenido la repercusión que, por ejemplo, ha tenido una convocatoria por el desalojo del Banc Expropiat, que ahora vendrán los compañeros a hablar del tema del Banc Expropiat, y me parece que es una cosa que para mí era prioritario que el espacio del inmigrante estuviera aquí en Gracia con todas las compañeras precisamente pues para hacer esa transversalidad real la que estamos hablando, ¿no? El espacio del inmigrante se desplaza aquí, pues desplacémonos allá en el momento que haya el desalojo de este espacio que es tan necesario y que del cual queremos aprender y compartir un montón de cosas. Entonces, mi pregunta va por ahí, es ¿cómo está el espacio del inmigrante? ¿Qué va a pasar con el espacio del inmigrante? ¿Y qué podemos hacer desde los demás colectivos, incluida la radio, que ya sabéis que nosotras nos ponemos a disposición todo lo que podamos y todas las capacidades que tenemos, pero también hacer un llamamiento desde Gracia, que es un punto de resistencia importante, para que la gente se sienta interpelada, para que en el momento que haya ese desalojo estemos todas allí, como hemos demostrado que somos capaces de estar en los sitios que son importantes. Bueno, pues, ¿qué día nos llegó la citación de desalojo? Para el 13 de la quincena de septiembre nos echaron. Vale, o sea, nos llegó para. Nos iban a echar a principios de. En julio, ¿no? Y ya nos estábamos organizando un poco como para hacer un desayuno de resistencia el día del desalojo y tal, y dormir alguno. Bueno, en fin. Entonces lo han. ¿Cómo es? Lo han. ¿Qué no? Lo han aplazado hasta la primera quincena de septiembre y de momento estamos bastante en el aire porque, bueno. Bueno, nos llegó una nueva carta de desalojo dándonos una nueva fecha, que es la primera, no fecha exacta, sino una ventana de 15 días, que es la primera quincena de septiembre. Entonces, os pediríamos que estéis pendientes de nuestras redes sociales. En Telegram tenemos un canal, Migre Resiste, y el día que vengan a desalojar haremos un llamamiento de resistencia. La idea es que no nos van a echar del espacio y si realmente pasa como ha pasado con el PAN, que lamentablemente son 5 lecheras, no podemos. El espacio no es un espacio físico, es un colectivo, vamos a seguir luchando, vamos a ir donde liberaremos otro espacio. Hay muchos espacios para liberar, lamentablemente, y estaremos pendientes de eso. Entonces, seguramente durante la primera semana de septiembre veréis nueva difusión del tema. Pues igual que... ¿Quieres? Bueno, un poco en esta línea de convocatorias, ¿no? O sea, hay un colectivo que... que también se está organizando en el SPAI del inmigrante, que es el de los manteros, el sindicato de vendedores ambulantes, y que ha sufrido una represión muy dura en este último tiempo. No sé si las compañeras pueden trasladar, bueno, desde el espacio, qué tipo de soporte tienen los compañeros y sobre todo también dar un toque, porque hablando de racismo, lamentablemente en las manis convocadas por las detenciones de los compañeros somos muy pocas, o sea, y muy pocas blancas, o sea, la mayoría son compañeros negros y bueno, es hora de trabajarse algunas cosas y de dejar el cartel de lado, ¿no? Y bueno, igual dejar de hacer teoría y entrarle un poco a la práctica, ¿no? O sea, porque después de todo, nosotros estamos poniendo el cuerpo en todo esto, o sea, nos atraviesa todos los días porque somos migrantes y bueno, si nos pueden contar un poco, los compañeros querían estar aquí, pero al final nos han avisado que no podían. Lo entendemos porque están pasando un momento muy difícil y muy duro. Y bueno, y esperemos que se pueda organizar una resistencia como se ha demostrado aquí en Gracia o en Sanz, pero también una resistencia real en torno al tema de migración y bueno, y eso se ve en la calle, no en los discursos. Bueno, sí, nosotros comentábamos antes de que como no han podido venir nuestros compañeros, nosotros sí que igual podemos como explicar un poco qué es el sindicato de manteros, pero así como muy superficialmente, porque tampoco, bueno, no queremos apropiarnos de su lucha y ni de su palabra y no están aquí, entonces, bueno, eso lo explicamos así un poco por encima. Bueno, pues el sindicato nació durante este año porque... ¿qué? Bueno, el año pasado, pero nació a partir de lo que pasó en Salou con Morsila, que, bueno, se cayó por una ventana... El asesinato se cayó por una ventana, no se sabe qué pasó, había un... Bueno, pasó algo que no está claro, pero que a nosotros nos gusta más llamarlo asesinato. Y a través de esto, bueno, empezó a haber como muchísima represión en Barcelona a partir del verano pasado con el tema de los manteros, y a partir de aquí nació el sindicato mantero, un poco con, bueno, eso con intención de hacer choque a esta represión. ¿Qué más podemos decir? Perdón. Bueno, sí, a raíz del asesinato de Morsila el año pasado, en julio, me parece, el 11 de agosto, hace poquito hicimos un homenaje que también cayó el mismo día de una manifestación del sindicato de manteros, el pasado 11 de agosto. Bueno, a partir de eso, ¿no? O sea, ya algunos compañeros migrantes también estamos en un proceso de politización colectiva en el espacio del inmigrante, y en octubre del año pasado se conforma oficialmente el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, ¿no? O sea, popular en el sentido de que no era un sindicato que podía ser oficial ni tampoco reconocido por las mismas leyes europeas, porque no, o sea, están en un proceso de irregularidad, como les gusta llamarse, ¿no? Pero es un proceso irregularizado, ilegalizado y criminalizado por las mismas leyes europeas. Y fue como un proceso súper interesante, de la que el espacio también y otros colectivos, amigos, aprendimos mucho o seguimos aprendiendo, ¿no? Es como un ejemplo también de resistencia desde la situación migrante aquí en Barcelona. Y pues creo que lo que ha venido pasando en relación al sindicato es... de alguna manera conocido en el sentido de mediatizado también por los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? O sea, por el discurso del ayuntamiento, que es una izquierda blanca, que también está en el poder, ¿no? Y no viene reconociendo como la propia responsabilidad que lleva en relación a las redadas racistas de la Guardia Urbana, de incluso de la cooperación que ha convocado, de la actuación de con los mozos de escuadra, etcétera, etcétera. Y bueno, este verano sí que como que la situación se puso muy, muy difícil para muchos compañeros porque hubo una persecución directa, ya lo vimos, ¿no?, hace poco con la persecución de uno de los voceros, un compañero de la Minesar, y otras personas, miembros del sindicato, que fueron intervenidos en sus propias casas y por el mismo racismo institucional, ¿no?, derivó a que ellos fueran a prisión a la modelo, bueno, una prisión preventiva, ¿no?, porque no estaban en la capacidad de demostrar la situación de arraigo, ¿no?, a pesar de que llevaban incluso mucho más años aquí que el mismo abogado, ¿no? pero claro, por ser negros, inmigrantes, ¿no?, y porque el racismo, hablando de racismo, ¿no?, es institucional, ¿no? El racismo tiene que haber unas instituciones que lo solventen y que lo legitimen, porque si no, o sea, no funcionaría toda esta estructura, ¿no? Bueno, sí que convocamos a mucho apoyo, bueno, el mismo sindicato, también hay el grupo que se llama Tras la Manta, y el mismo espacio convocó a mucho apoyo de diferentes maneras, y sí que, por lo menos de una manera digital, por redes, ¿no?, también como teniendo en cuenta toda esta instrumentalización que se hace de las propias luchas, estuvo ahí súper presente, los retweets y todas las cartitas y tal, ¿no? Pero al momento de poner los cuerpos, como lo hacen nuestros propios compañeros, y el espacio de inmigrante como detrás de su lucha, estando en una situación así también súper chunga, ¿no?, y de no privilegios, en este sentido, pues no han venido muchos. O sea, a eso sí se le podría decir de que, hablando, ¿no?, de la izquierda que busca apoyos y que un poco está ahora queriendo tocar estos temas de una izquierda transversal, se podría pedir un apoyo más directo, ¿no? También en el tema del desalojo es lo mismo, ¿no? Es interesante, como decía aquí la compañera, de que aquí pasa algo, ¿no?, en el mismo barrio de Gracia, y como que todo el distrito, ¿no?, o sea, muchos colectivos del movimiento de izquierdas libertarias incluso se activan y se reactivan, o sea, súper guay, súper potentes, o sea, así debería funcionar, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de izquierdas que no son, incluso, no sé, o sea, a mí me lo dirán, si no les encuentran la legitimidad, o si como el tipo de discurso de otro tipo de colectivos racializados no sirven para legitimar la misma lucha de una izquierda hegemónica, pues sentimos de que no están ahí, ¿no?, poniendo el cuerpo como también debería ser. Pues yo creo que desde aquí hacer un llamamiento directamente para... se hacen algunos domingos del mes, se hacen el Mercadillo Rebelde, que es... bueno, es un espacio de resistencia, digamos, para los manteros, para que ellos ese día puedan vender durante mucho rato, ¿no? Que nos juntamos todos y ellos ponen sus mantas y, bueno, hacemos como una especie de, no sé, de protección para que ellos se puedan poner ahí, puedan vender. Y eso se hace, bueno, se difunde por las redes sociales, y eso sí que hacemos un llamamiento para que venga gente, porque realmente algunos días somos muy pocos, es decir, si no contamos a los chicos, somos muy pocos. Y después también eso, llamamiento directo para que en las manifestaciones, por favor, veamos a más gente blanca, porque es que llegas ahí, ves que están los manteros, ves que están la gente de los pocos de los colectivos que apoyamos, y ya está. Y claro, Sí, ¿quieres decir algo? Sí, no, en tema del mercadillo, ¿no? Y que sí, es una idea así súper potente en la que sí necesitamos mucho más apoyo, como habían dicho el mismo sindicato. Más allá de eso, o sea, la situación ahora está totalmente normalizada. No hay un bloqueo, una persecución constante, los operativos constantes que suceden cada noche. O sea, en el mismo puerto de Barcelona, ahora no solamente con la Guardia Urbana, sino también con con la Policía Portuaria. Y eso, hablando de privilegio blanco, pues es eso, ¿no? El privilegio blanco es normalizar esta situación racista de persecución, criminalización en contra de la población migrante, ¿no? Y tener paralelamente todo un discurso de bienvenidos refugiados, ningún hombre es ilegal, y stickers, y camisetas, y charlas, y no, o sea, abajo las fronteras. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Para tratar de ser consecuentes, que claro, es difícil, pero como, a ver, para eso estamos. No, nada a decir. Yo quería puntualizar una cosa de que cuando se habla de racismo institucional, que es de verdad, o sea, el racismo, quiero decir que parece una cosa como así, como muy subjetiva, ¿no? Como muy trascendental, pero es que es algo real. O sea, quiero decir que cuando eres, cuando estás racializado, como dicen, eres un objetivo directo de la policía del Estado, ¿no? Es decir, si una persona catalana se casa con una persona blanca, aunque sea migrante, esta persona blanca lo tiene más fácil que si es una persona negra, y eso es real, ¿eh? Quiero decir, el racismo institucional es real, es decir, cuando a los manteros les cogen por la calle y les revisan es porque son negros, se ve, son negros, les cogen y les cachean. Quiero decir que parece una cosa como muy así, pero es que es algo tal cual, de color, ¿sabes? Y que creo que es importante. Y después también quería hacer un llamamiento al movimiento de la negritud, que ahora está como muy en el punto de mira y está como muy de moda y está creciendo mucho y tal y cual, y está muy bien, pero que después pasa esto también en las manifestaciones. Hay otro tipo de gente que no ves, ¿no? Gente negra de aquí, que igual tiene más privilegios y tal, que está muy metida en el movimiento de la negritud, pero luego en este tipo de lucha, de resistencia, no les ves. Y quiero hacer un llamamiento también para decirles que esta también es nuestra lucha, que igual no es tan cool, pero que hay que estar ahí también. Pues para ir terminando, bueno, no sé si alguna tiene alguna pregunta. Yo quería igual preguntaros, o para ir cerrando y tal. Perdona, ¿tú te querías? No. Después de todo lo que hemos hablado, de muchísimas cosas, ¿no? No sé, como para lanzar ahí como algo, un mensaje positivo, no sé, de alguna manera, o empoderador, ¿no? ¿Pensáis que se están creando, o estáis creando vosotras, o no, desde los colectivos que estáis trabajando, cuáles son las alianzas que se están llevando a cabo con otros colectivos? ¿Se están tejiendo alianzas para trabajar cosas en común, para, no sé? Si no es así, pues también sirve un no, pero si hay alianzas, o si hay ganas, ¿no? A lo mejor, o de proyectar y de crear alianzas, acercamientos, no sé, lo podemos llamar, igual alianzas no es la palabra más acertada, no sé, pero no sé, para ir cerrando, ¿qué podríais decir? Bueno, yo aquí es un buen momento para, o sea, no hay mucha parte positiva en todo esto, y realmente lo de las alianzas, nosotros cuando trabajamos la decolonialidad y el privilegio blanco, lo que hacemos es, como decía el otro día, dar muchas collejas, ¿no? En este sentido de que existe una estructura en la que unos están arriba, otros están abajo, los de arriba se apoderan de los de abajo y o sea, se apoderan de lo que necesitan, pero luego no están abajo para luchar con ellos o para andar a su lado y tal y cual. En relación a las alianzas, no mucho, ¿no? O sea, con colectivos de aquí catalanes, de izquierda. Eh, por lo menos desde el espacio del inmigrante, como ya hemos venido reiteradamente aquí planteando, es una lucha autónoma ideológicamente desde nuestros mismos cuerpos que atraviesan toda esta diferentes opresiones, ¿no? Y una de ellas importante o prioritaria para nuestra lucha es la cuestión de raza y de migración. Y creemos que para esto las alianzas sí que es un tema importante, pero actualmente tenemos que, como colectiva, existir políticamente, y entonces es muy complicado caer como en unas alianzas que pueden ser incluso confusas, que pueden instrumentalizarlos, de que vemos por las mismas experiencias que son paternalizadoras, victimistas. Entonces es súper complejo, ¿no? O sea, de que lo que estamos seguros es que tenemos que existir políticamente para poder generar alianzas que sean en un futuro realmente horizontales, ¿no? Y para eso tenemos que estar en una posición como, bueno, muchas compañeras, incluso negras, nos han venido enseñando, o sea, tenemos que estar en una posición horizontal para poder mirarnos a la cara y luchar juntas. O sea, actualmente, en la situación en la que nos encontramos, todo este discurso de que vamos a luchar juntas, vamos a ir de cara a cara, o sea, no. Porque estamos en un momento en que todavía otros colectivos de la izquierda no han dejado de, si bien ahora apoyarnos, igual están como instrumentalizando nuestra propia lucha para su lucha, que quiere ser generosa, que quiere seguir siendo universal y generalista, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Lo que ahora pedimos en el sentido de apoyo y de convocatoria es una lucha de detrás, porque no estamos en la misma posición, entonces no podemos luchar juntas, ¿no? Es lo que también trata el tema de la interseccionalidad, por ejemplo. O sea, no puede ser las mismas luchas en el feminismo, en el tema de migración. O sea, cuando ya ahora, imagínate, grupos migrantes se quieren unir a nosotras, o luchas de también, o sea, obviamente que hay una cuestión de clase, ¿no? Pero hay más allá, o sea, una persona obrera, sindicalista, no puede estar tomando la misma posición de los compas del sindicato, ¿no? O sea, porque ellos no van a ser deportados y si entra como en una cooperativa planteada también por el ayuntamiento y se le dice una de las condiciones sería no tener antecedentes penales, es una contradicción porque hay una operación que todavía es continua, de que reparte multas. Y estas multas, o sea, es como... entienden un poco lo que digo. Y en ese momento estamos en relación al tema de las alianzas. Bueno, yo para terminar, ahora te lo paso. Quería decir que Radio Bronca y las radios libres, bueno, Radio Bronca en particular, estamos aquí con el micro abierto para eso, para tejer alianzas, para que lo que quieran decir, contar, denunciar o convocar, los micros están abiertos. Y para las personas que trabajamos en distintos ámbitos o que militamos en colectivos mixtos, igual sí que a nosotras sí que nos toca, independientemente de vosotras que están en colectivos de inmigrantes o en las colectivas feministas, por ejemplo, a nosotras en Radio Bronca o en otros espacios, pues estaremos dando batalla también para aportar nuestro granito de arena en esta lucha antirracista de donde podamos, ¿no? Si es denunciando la ley de extranjería, que es esta violencia institucional racista, o el apartheid sanitario, que es otra violencia estructural racista. Entonces, incorporar una política antirracista es concreta y creo yo que es esencial para los colectivos mixtos tenerlas en cuenta y llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, en nuestro humilde granito de arena que podamos ir poniendo en este camino de esta lucha por la libertad, que es la libertad de todas y es la libertad en el sentido también del feminismo, es la libertad también en el sentido anarquista, es la libertad en el sentido de un montón de otras luchas, ¿no? Anticapitalistas que sí que creo yo, a mi modo de ver, sí que necesitamos tejer alianzas. Bueno, iremos aportando lo que podamos, lo que querramos y lo imposible también, ¿no? Porque de eso se trata. Y no sé si... ¿tú querías decir algo para cerrar? No, nada, yo suelo puntualizar que en relación a lo que decía Nati, que el tema de acompañar colectivos igual menos privilegiados o más vulnerables que nosotros, y caer en el paternalismo es una cosa que se sistematiza, que se cae en el paternalismo, y es una cosa que realmente tenemos que trabajar todos. Es decir, que nosotros también, nosotros como colectivo Espacio Inmigrante también nos hemos tenido que trabajar un poco, por ejemplo, con el sindicato de manteros, no caer en este tipo de actitudes, ¿no? No caer en el paternalismo, no caer en él, sino en el acompañamiento horizontal y ya está, ¿no? Quiero decir que eso pasa y nos lo tenemos que trabajar todos y a nosotros también nos ha podido pasar en algún momento. Y ya está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber participado en este programa aquí en directo, en la plaza. Bueno, yo quería cerrar un poco con una visión positiva de lo que un poco significa para nosotras el espacio del inmigrante y es un arma cargada de colectivas que ahí están trabajando ahora en este trabajo interno que entiendo que es construirse como sujeto político y decir sí que todas las migrantes somos sujetos políticos desde siempre, solo que ahora hay un lugar donde nos hace visibles como tales, que esto es una potencia, que haya un discurso desde la inmigración, me parece como muy importante, ¿no? Donde no son los blancos los que se ponen por delante, cosa que viene hace rato pasando. O sea, nosotras hemos dejado que el discurso lo instrumentaran otras, ¿no? Y ahora para mí lo bueno, lo fuerte, lo que da a este espacio una potencia es que seamos las inmigrantes mismas las que decidamos construir un discurso nuestro, ¿no? Y bueno, y creo que lo que están haciendo igual cuesta mucho y no nos damos cuenta en el día a día lo que implica y cómo está haciendo dando ecos, ¿no? Porque es impensable que esta mesa se hiciera si el espacio del inmigrante no hubiera estado, ¿no? O sea, es impensable lo visible que son los manteros hoy día, es impensable, muchas veces cuando nos hemos movido por los movimientos sociales y hemos reivindicado discursos que desde nosotras mismas es como aplastante que te digan, bueno, ¿y dónde están los migrantes? ¿No? Los migrantes hemos estado ahí repartidos entre un montón de lugares invisibilizados por un discurso blanco. Pues ahora toca esto, digo, y un poco escuchábamos hace poco a una compañera francesa del Frente de Migrantes de los Barrios Populares que hablaba justamente de esto, de la necesidad que tuvieron de crear este frente racializado, ¿no? De personas racializadas, porque es porque ahora es otra cosa, porque si no, o sea, no podemos, o sea, nuestra voz no se escucha, o sea, es como tener que gritar y gritar dos veces y el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? Y para mí, es fundamental lo que estáis haciendo. Gracias. Vale, pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora pasaremos para, antes de finalizar el programa de hoy, un compañero del Ban Expropiat que nos va a comentar cómo está la situación. Hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de tu vida. Y hay que organizar sin pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de tu vida. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos. Echan a las vecinas de sus casas, destruyen nuestros lugares de reunión, cierran los comercios de toda la vida. Ante el silencio y la connivencia de los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Barcelona y las constructoras hacen su negocio con total impunidad. Hoy volvemos a ocupar las calles por el placer de estar en nuestro barrio, donde compartimos y hacemos actividades de manera autónoma y autogestionada. Sin miedo y con decisión, las calles son nuestras. Resistencia. Resistencia. Y bien, pues antes de finalizar este programa aquí en directo desde la Plaza John Lennon, aquí en las Fiestas Libertarias de Gracia, estamos sintonizando en Radio Bronca el 104.5, si nos estás escuchando por FM, pero ya sabéis que os estamos invitando a que bajéis a las calles y que vengáis al barrio de Gracia. Vamos a terminar el programa de hoy con los compañeros aquí del Ban Expropiat y la gran pregunta que todo el mundo se hace desde sus casas y aquí en las calles es ¿cuál es la situación de este nuevo espacio que se acaba de ocupar hace bien poco o no? ¿Cuál es esta la situación? Y por otro lado también la doble pregunta, ¿no? En realidad, ¿el proyecto del Bank sigue existiendo y qué forma tiene y cuál es la próxima? Bueno, la situación es de ilusión, se puede resumir así. Vimos la necesidad de tener un espacio, sobre todo por fiestas, porque organizamos las fiestas y necesitamos un sitio con cierta proximidad. También porque septiembre se acerca, queremos que todo continúe, necesitamos un espacio donde reunirnos, donde más o menos continuar las actividades. Las actividades, en un principio, seguirán en la calle, como están siendo hasta ahora. Vamos haciendo los talleres de costura, la charcha de aliments, tenemos el punto de información también. Y veíamos la necesidad de darle vida, de decir que no estamos muertos, que aún seguimos vivos y que nuestra intención es volver al Ban. Es decir, el hecho de que hayamos ocupado ahora un espacio no quiere decir que hayamos renunciado a nuestra lucha. Nuestro espacio es el Ban Expropiat, nuestra lucha es contra Bravo Solano. Nosotros creemos que la lucha contra la gentrificación es muy importante, la gentrificación en el barrio de Gracia, es muy importante que sea a partir del Bank y, por lo tanto, no vamos a cesar. Es decir, queremos transmitir este mensaje, ¿no?, de que un nuevo local no quiere decir que el Bank Expropiat, como se conocía, ha muerto. De hecho, queremos nombrar, bueno, aún tenemos que decidir el nombre por asamblea y todo esto, pero esto es una sucursal del Bank Expropiat, lo que hemos ocupado. Y nada, de momento hoy hemos comenzado a habituar un poco el espacio, a ver si dentro de una semanita la gente ya puede comenzar a entrar. No hay mucho para hacer, ¿eh?, porque está limpísimo eso, la verdad es que increíble ocupar un espacio tan limpio. Pero sí, sobre todo de cara a la semana que viene ya como mínimo estará la tienda de ropa gratis, la charcha de alimentos se va a reunir allí también, las asambleas también van a comenzar a hacer allí. Y así también las clases de idiomas, que es importante. Delante de Travesera es muy difícil también reunirnos. Han sido, ¿cuántos meses ya? Dos meses y medio, ¿no? Desde el desalojo, bueno, ya he perdido la cuenta. Duros, muy duros, muchas asambleas en espacios que no son los nuestros, delante del Bank también, cada día sacando el punto de información y informando a los vecinos, porque creo que también es muy importante que demos la cara. Que la manipulación de la prensa está presente y, como mínimo, si la gente tiene cualquier duda, que venga y pregunte sin problema, y nosotros también sin temor a responder y a enfrentarnos a las críticas, ¿no? Que es bastante importante también. Sí, un poco també crec que el nou espai que ha estat a Travessera de Gràcia, quin número és? 173. Una mica la idea és que fos un punt logístic de, per poder, bueno, sobretot, dur a terme tot el que són, trobar-nos assemblees i tenir en compte que des del desallotjament es va optar per seguir davant de la porta del banc fent les activitats i també seguint una mica visibilitzant l'espai i també la idea és seguir, fins que estarem allà davant estarem molestant el propietari i estarem molestant també a tothom que es pugui plantejar invertir o llogar o comprar aquell espai, no? Llavors el que es necessitava era per una banda, vull dir, tenir una facilitat d'emmagatzemar coses i tenir un punt logístic que estigués molt a prop, i això és de 50 metres, i també es va pensar que una de les maneres per a que això no fos una sucursal era que optar per un lloc una mica que fos més petit i que fos un lloc on no podríem, vull dir, no en tindríem prou per totes les activitats, totes les coses que abans es feien al banc i que ja ara, per exemple, pensem que el banc expropiat, quan tornarem a entrar-hi, ja se'ns quedarà petit. Vull dir, perquè també tot el tema del desallotjament, tot el que ha passat, també ha com desencadenat com bastantes coses i ha desenvolupat també bastanta simpatia i hi ha molta gent que, per exemple, des de desallotjament, que se'ns apropa, ens demana saber com poden fer per participar al banc expropiat. No? Llavors, ara aquesta escafandrat d'aquesta manera, també si tenim un altre mini espai és una manera també per fer que tota aquesta gent que simpatitza pel banc pugui apropar-se i pugui començar a formar part una mica de tot aquest mundillo del banc expropiat. I també es necessitava, de cara a festes de Gràcia, com el banc expropiat es fan principalment als sopars, no? I es munta una barra, hi ha uns sopars cada dia fins a dissabte, i també es necessitava una mica logísticament, i també era un moment interessant per acabar amb això, i això de moment. También es bastante importante decir que en nuestra lucha contra la gentrificación también el propietario es otro bravo solano en potencia, de hecho es incluso peor. Supongo que dentro de poco vamos a comenzar a hacer no me acuerdo del nombre, pero dentro de poco vamos a publicar también un poco de información sobre el hombre para que se vea un poco cuáles son los mandamases, ¿no?, del barrio que a veces están allí invisibilizados y tenemos el deber de publicitarlos, ¿no? Y que no estén tranquilos en el barrio y que sepan que este barrio no está en venta. Que precisamente con los otros colectivos de Gracia, como con la campaña de Gracia no está en venta, que a finales de septiembre vamos a hacer la gran manifestación, como teníamos planeado, va a ser aunar todas las fuerzas para dar voz a los vecinos y a las vecinas que realmente están hartos de esta situación. Y veíamos necesario que no fuese un local sin más, ¿no? Es una antigua sede bancaria, una antigua sucursal bancaria, pero además también es de un especulador que está dañando y destrozando el barrio como se lo están comiendo todo, ¿no? Vale, ¿no? O sea, la idea, esta nueva ocupación, ¿no?, parte de la necesidad de encontrar un nuevo espacio para mantener las reuniones y seguir conspirando para continuar la lucha, y parte del deseo de mantener vivo también esa idea del proyecto del banco expropiad, ¿no? Y lo que tú comentabas anteriormente, pues inevitablemente pues se generan cosas, ¿no?, ante el desalojo y se van acercando más gente que quiere como colaborar o acercarse, o me imagino que a proponer cosas o a participar de proyectos que ya están existiendo y tal. O sea, al final incluso una amenaza de desalojo y un desalojo no es algo muerto, ¿no? O sea, como que si queremos ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Realmente es como siguen, el motor sigue en marcha, ¿no? En este espacio se va a intentar cómo continuar con las actividades que se hacían dentro del BANC, a pesar de que igual no es muy grande, ¿no? Lo que habéis comentado hasta ahora, pero con la idea de retomar el espacio en sí del Banco Expropiat, ¿no? Más o menos. Igual tampoco hay que dar tantas pistas, tampoco, ¿no? Pero más o menos. La cuestión es que precisamente es esto, no nos queremos acomodar. Por lo tanto, tenemos aún que plantear muy bien, aún tenemos que hacer las asambleas, tenemos muchísimo que debatir, aún horas y horas. La idea es darle un poco de vida, pero no demasiada, ¿no? Porque, bueno, para mantener el proyecto latente, como mínimo, pero sobre todo es el punto desde donde se va a tejer la reocupación del BANC, que esperemos que sea cuanto más próxima, mejor, ¿no? Sí, i també vull dir, de cara ara que partim d'aquest nou espai i tal, una cosa que bueno, podem afrontar als propers mesos, tot el tema de vull dir, aquesta, diguem, l'estratègia aquesta i la campanya que s'ha engegat de cara a la existència al banc i volem tornar i tal. Diguem que això ens pot facilitar una mica aquesta, bueno, poder seguir quotidianament amb aquesta cosa. I igualment, al final, una cosa que vam escriure en algun comunicat i vam veure un cop que el Banc Expropiat es va blindar d'aquesta manera, que clar, era important insistir en tornar al banc, perquè al final el banc s'havia tornat com un símbol i ens permet contra l'especulació, contra la gentrificació, contra el capitalisme, contra un munt de coses. Llavors, fins que estigués tancat, ens permetia fer palanca contra totes aquestes coses, no? Llavors, jo crec que, per una banda, ara, bueno, se'n sap greu que el banc estigui tancat, però està allà, està com congelat, no? I sabem que el dia que tornarem a entrar tornarà a despendre i tornarà a activar-se i tornarà, i els veïns tornaran a entrar, tornaran a participar i tot això. Llavors, ara estem a l'agost i tal, és complicat també gestionar un espai en un moment, bueno, a l'estiu, la gent necessita anar-se'n de vacances, necessita, bueno, hi ha festes, o hi ha qui curra, hi ha qui és un mes una mica complicat, però clar, que tenim intenció d'arribar al setembre, d'estar amb forces i poder seguir amb aquesta insistència que, bueno, és dur, però que tenim com les idees molt clares. Ara, en plan, vale, és que tenim un altre banc i la idea és tenir-ne dos. I la cosa interessant que va passar, que fa gràcia, perquè de cara, després del desallotjament del banc, una cosa que va passar que un munt de propietaris o de bancs i tal van començar a tapiar o tancar, vull dir, oficines, aquí a Gràcia, però fins i tot a Sants. Vull dir, en altres barris i tal, de cop es va difondre la por, en plan, sembla que els del Banc Expropiat poden anar per tota Barcelona, per tot el món, a ocupar i tal. I en realitat, sí que, per exemple, aquí a Gràcia va ser curiós perquè en una setmana l'antic Tres Lliris posava un cartell proper per obertura de no sé què, que encara en realitat no ha obert, una oficina que portava 4 o 5 anys buida, presa buida, van obrir un batulà, un que viures de pakistanesos, i uns ara, bueno, a Plaça del Nord també van tapiar una altra oficina, però la cosa interessant és que amb tota la moguda de com funciona tot el capitalisme i tot això, també les mateixes oficines bancàries de Barcelona i de Gràcia segueixen, bé, els bancs segueixen fusionant-se, hi ha qui xapa, hi ha qui, vull dir, estan, per exemple, a Gràcia contínuament hi ha oficines que es queden buides. Ara n'hi ha una altra que, vull dir, a 20 metres de la Caixa Penedès on estem ara, hi ha un Santander, i no? Llavors que, bueno, en algun moment ens havíem espantat en plan, ja no queden oficines per ocupar, però en realitat s'ha vist que segueixen a 20 i tal. I, bueno. Pues, no sé, para ir cerrando, no sé cómo se puede acercar la gente al espacio, si hay como días concretos o si hay asambleas abiertas, dónde puede la gente seguir informándose, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo dentro de este nuevo espacio, o para seguir informándose de cuando se active, ¿no?, de nuevo en septiembre, volver a conspirar para volver a recuperar el bank. O sea, ¿cómo, qué le podemos decir a la gente? La verdad es que poco, de momento. Una vez hayan acabado las fiestas, supongo que el lunes mismo ya tendremos el punto de información como venimos haciendo, solo a finales de julio acabamos para prepararnos para las fiestas, desconectar un poco y también preparar la ocupación del nuevo local. El lunes supongo que ya tendremos el punto de información por allí delante, sino durante esa semana, y comenzaremos a tener asambleas. En cualquier caso... lo vamos a publicitar por Twitter seguramente, por las redes sociales, también por el blog del BAN. Y de momento lo que podemos decir es que la gente se vaya pasando por el punto de información, que estaremos allí cada tarde más o menos de 6 a 9, delante del BAN expropiat, o sea, la antigua, nuestro BAN. Y vamos a ir dejando información y bueno, obviamente esperamos que la gente se anime a venir, que en realidad también si estamos haciendo esto es porque hay una necesidad real de las personas, ¿no? Que quieren que el barrio vuelva a tener un bank expropiat, que yo creo y creemos con firmeza que era un punto, era un fuego para el barrio. Pues vale, pues muchas gracias, compañeros, por habernos comentado aquí en directo desde la plaza de cómo está la situación del BAN. Larga vida al BAN, ¿no? Y que vaya muy bien en este nuevo espacio, de momento, ¿no?, de manera intermedio, ¿no?, de transición, de alguna manera. No acomodaros mucho ahí. Y nada, pues eso, pues a la gente que nos esté escuchando, tanto aquí en la plaza como a través de la FM, pues sí, estar atentas, ¿no?, a la página tanto del BAN como las redes sociales que lleva el BAN también, para que ahí se irán informando también de cómo va a ir sucediendo esto. Vale, pues muchas gracias. Si hablo de pobres, de ricos, de llantos, de cabrones o santos, de lo que no va bien, de lo que está quebrando, de lo que está quemándose, adivina de qué estoy hablando. Si el discurso se alarga ya me está cansando, cabrones al mando que se están sumando, ordenando tu vida. Si comes o sufres, si vives o mueres, se mueven por el interés, no les libra aunque tengas un Chevrolet o un chalet donde refugiarte. Si lo crees, eres ignorante, votante en activo de grandes, esto es indignante, potencia mima la sangre. Si me vuelvo loca, dejadme, daré muerte al cabrón aberrante. Si pretenden callarme, ya es tarde, iré por aquellos que dejan que mueran de hambre, pobres inmigrantes currantes. La vendetta se extiende a pasos de gigante, la rabia contra el poder se hace grande, todos a una contra dominantes. No eres nada, no eres nadie, banquero te roban el aire, mientras al político le contenta el desahucio de bienes, al cura le mola follarse a los nenes. La poli carga contra inocentes, pero tengan fe en el sistema, no se alarmen, que España va bien palos de siempre. Resistencia, vigor, fortaleza, desobediencia al sistema, entereza, oposición, denuncia, fuerza, aguante, rebeldía y firmeza, solidez y dureza, no verán en nosotros retiro, dimisión o renuncia, la cosa está chunga, si quieren cesar con violencia más, la fiesta está hecha, el daño en las venas, basta de impotencia. Potencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción. Construiremos algo mejor, somos la nueva generación. Alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. Llegan a la tienda, respiran, reprimen, manejan, aprietan, sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos, pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos.